Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 18 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz realizará su rendición de cuentas. Con Paola Ortiz conoceremos el trabajo realizado por el Departamento de Publicaciones. El Departamento de Publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desempeña en la producción editorial. Para ello, cuenta con las colecciones La Casa de los Niños, Casa Nueva, Esenciales, Antitesis, Poesía, Tamoya y Yachana. A esta lista se suman las revistas Casa Adentro, Casa Palabra, 25 Watts y Travesari, cada una especializada en literatura, música, cine y demás actividades que se generan en la institución. El trabajo del Departamento de Editorial no se encarga solamente de la publicación de libros, sino también de la difusión. Es por eso que a lo largo del año participan en varias ferias de libros, tanto nacionales como internacionales. Escuchamos al director Patricio Herrera, quien nos comenta más acerca de las ferias literarias. Ferias de libro, tanto aquí en la Casa de la Cultura, cuanto hemos estado en Guayaquil también, en la Feria del Libro de Guayaquil, en la Feria Internacional del Libro en Quito, que fuimos los anfitriones, y hemos colaborado con unas dos o tres núcleos que han solicitado, y también hemos enviado libros a través de la Cámara del Libro a la Feria de Guadalajara, de Buenos Aires, de Chile y otros países. La Cámara del Libro del Ecuador participa en las ferias de libro, y ellos nos solicitan una muestra de nuestros libros para llevar a esas ferias. Los requisitos que se necesitan para la publicación de una obra es una solicitud de auspicio, acompañado de una copia de la obra. Estos documentos posteriormente pasarán a la comisión editorial para la respectiva aprobación. De ser ese el caso, la obra pasa a un proceso que consiste en corrección de estilo, diseño, impresión y encuadernación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es el auspiciante de las obras, sin embargo, cuenta con el apoyo de otras instituciones, como la Academia Nacional de Historia y el Gobierno Central a través de su presupuesto económico. A pesar del apoyo brindado, Patricio Herrera señala que siempre se necesitan otros insumos para la publicación de las obras, debido a problemas económicos. Para este año estamos con muchos problemas por la baja del presupuesto para tener un stock de papel, de cartulina, para comprar las placas, las tintas y todo lo que se necesita para el mantenimiento de la maquinaria. Para los libros que son auspicio, estamos solicitando, por la crisis económica que atravesamos, estamos solicitando el apoyo del autor con la entrega de papel y cartulina. El año pasado se realizaron de 3 a 4 libros por colección, 2 libros de arte, una de Piedad Paredes y otro de fotografía en convenio con la Universidad Católica del Ecuador, 6 números que corresponden a la revista Casa Palabras, una a Travesari y 25 Watts. Finalmente, una cantidad de 500.000 entre volantes, invitaciones, afiches y programas de mano, con lo cual apoyan a los grupos culturales que solicitan para hacer cualquier actividad artística cultural. En lo que respecta al futuro editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se tiene conocimiento que el Departamento de Publicaciones se encuentra en la producción del último número de Letras del Ecuador, Casa Palabras, Antología Básica de Eugenia Viteri y la colección internacional Terra Nostra, edición número 5. Recuerde, toda esta información será entregada al público en el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 18 de marzo a las 16 horas, en la Sala Benjamín Carrión. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Paola Ortiz. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañó Paola Ortiz y Laura Ríos Armijos. Emisión número 52. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.